Jesús, mi gran Señor, mi amigo fiel. Tu misión es grande y grande es tu perdón, la esperanza de encontrar la salvación. Es difícil si tu amor no está. Con tu espíritu me fortaleceré, correré tus riesgos con mucho valor, hablaré de ti con toda mi pasión, día a día viviré por ti. Danos el amor apasionado de Pedro, la audacia evangélica de Pablo y la fiel intimidad del apóstol Juan, la sencilla pobreza de Francisco, la alegría servidora de Alberto Hurtado, la entrega generosa de Laura Vicuña, el silencio misionero de Teresa de los Andes. Envíanos, Señor Jesús, de la mano y para no quedarme atrás, de María nuestra Madre seguiré, como ella la confianza en ti pondré. Ya no habrán más días de soledad. Misioneros para el mundo del 2000, necesitas y yo quiero estar allí, a tu lado y caminando junto a ti. Misioneros del 2000,